Escoitade todos os podcasts do programa na web vimeo.com/marichihueu-radio. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খর্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে দণিবে না। আমি চির বিদ্রোহী বীর, আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা চির উন্নত শীর। depression, mental compartment, psychological prisons. I'll be sowing the seeds of humility, accommodating every colour, every need. So listen to my message and heed my warning. I'm telling you now how any wage is done in a me picture here. I am the rebel warrior, I am wisdom and love. My head held high, I will only rest when I cause the oppressed. No longer, no longer, no longer, no longer reach the sky. Wind the sound of the sword of the oppressor. The longer rings the battle, hear my war cry. Hear, hear, hear, hear my war cry. Yes, the answer of the Muslim and the Hindu will end Germany. I'm me picture here, I'm me picture here. Oui, bonjour madame, ici c'est madame Liébard du camping Layol à Valrassage. Vous avez postulé à une offre d'emploi de réceptionniste au sein de notre camping. Donc j'aurais aimé éventuellement vous rencontrer. Enfin, j'ai déjà 2-3 questions à vous poser. Si vous pouviez me rappeler sur le 04 67 37 33 87. Je répète 04 67 37 33 87 et vous demandez madame Liébard. Je vous remercie. Au revoir. El cuadro del mundo que se le presenta a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras. Noam Chomsky. Nuestro derecho, que ha sido violado constantemente. Nosotros no menospreciamos a nadie. Y creo que el Estado Nacional Argentino menosprecia a la fuerza indígena. Menosprecia a todo el pueblo. Esta fuerza no está manipulada, está intacta. Y es lo que nos hace reivindicar la vida de cada pueblo. Hemos sido espectadores de nuestros padecimientos en muchos años. Pero ya llegó el momento de que nosotros no queremos seguir mirándonos cuando existen estos atropellos de derechos humanos en nuestros pueblos indígenas del país. La existencia guaraní era un culto místico, profundamente racional, ligado a la palabra, palabra como divinidad, palabra como núcleo inicial de la persona, aibú o ñee, como porción divina por participación, palabra alma, como la esencia del ser humano, palabra que se descubre en el sueño, que se interpreta, que se expresa en el canto ritual, que se festeja. La vida de un guaraní comienza cuando se le impone el nombre, momento originario de la vida, y en realidad su biografía no es sino el desarrollo de su palabra, aquello que mantiene en pie el fluir del decir. La existencia humana se funda, se pone en pie, desde la palabra eterna del nuestro padre Ñamandú, expresada cuando se nace, cuando se abre en flor, cuando es creado y que guía el modo de ser de cada guaraní, el teco. Nie por a de amor por amor é rendu, faz favor, oi men, nhande jarapope, dai men, ajuka, cheia de erure, nhande jarapé, o morrendo e ranguande, rapé, racherapé, dai quai, vai pa o raça, nem a campe, o grau da sua maldade, dai quai, vai pare pensar, povo contra povo, do catu e mopu ande a can. De nena seno, dai o aire, nhande jara, awe, a corre a ser, oi no pande, awe chupé. Che, anguahe, ahima, correpe guarani, hakaiwa. De do catu e de manhã no xerehe, bae vendere rechai. Ape, rap guarani, anguahe, perrendo ranguá. Ara ete, orena anon, entonce, eju orendiwe, entonce, eju xendiwe. Cheiro renoi, eju orendiwe, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, Edu Orenive, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara. Jaha nhandequeira de Aguatá, Jaha nhandequeira de Auá, Jaha de Axucá, Caraípe, Xerrahaê, homem em Jeicoporã. Dere hasaru che turehe, de manhã wai xerehe, hakuanga, che aime, o ape achuka, vae pa ore, ro representar hakuanga, apero ime, ape awapera oreko, o sonha hanwa, kuanga porandu, sewe, vae bipanyande, jajuka hanyamano, utea ariore, ro porahe, awa ha awa o jejukaram, umi karaipera o pukanyanderehe. Minha calça cheia e meco ape, vou defender Ranguá, o peago e de orendiwe.